estudio, muy lindo. Nos agarró cantando y bailando acá. Bailando dentro del estudio. ¿Qué estamos escuchando, Vanessa? No me soltés la cuerda así porque me caigo. Mal herido estamos escuchando. ¿De quién? Del Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos. Bien, me gusta la bandita. Lindo, sí, suenan lindo la bandita, muy prolijo ese el grupo. Feliz día, Vanessa. Formen parte del gremio docente, ¿no? Esto que escuchábamos hace un ratito, ¿no? El compañero Fuente Alba. Tendríamos que conseguir que el día de las auxiliares y los auxiliares de educación, digamos, de el día que se festeje el día del trabajo de todo lo que pasa en la escuela, juntos, los que trabajan, ¿no? Los que trabajan, porque siempre, digo, las compañeras, porteras o porteros, son unas maestras, son unos maestros, viste, trabajando con los chiquitos. ¿Cómo les enseñan ellas también a mis alumnitos de primer grado? Y sí, es un lujo. Y sí, es parte de... Hay de todos los colores, por supuesto. Como en todas partes, y en nuestro sindicato. Pero también sería una buena idea. Ir a juntar, ¿no? Bueno, se celebró el día del maestro y de la maestra recordando a un genocida. ¿Cómo? A ver, explícame. El 11 de septiembre. Ah, perdón, claro, sí, no. Está, me colocaste. ¿Qué les produce? ¿Qué les produce? Buenas tardes, me incorporo. ¿Cómo andas, Facu? ¿Cómo andas, Marcos? Hola, Vane. Muy bien, encantado. Todo bien. Presentes, pero ausentes, ¿quiénes están en este programa del equipo? Juan, que estuvo trabajando. Guille. Pablo. Guille. ¿Quién más? Mónica, que Mónica está empezando a entrar y salir. Entre y sale. Unos cuantos. Esperemos que se quede. ¿Y a qué teléfono nos llama? Fabi Cuevas. Fabi. Fabi Cuevas. ¿Estarás escuchando? Y que si nos tienen que llamar, claro, Fabi, llaman. Al 4483-022. Claro. Muy bien, y sí, celebrando, 11 de septiembre. Sí. Bueno, celebrando parte de quienes de alguna manera alentaban lo que fue la campaña del desierto, ¿no? Pensá que la ley de educación es del año 1884, recién, digamos, terminando, concluyendo la campaña del desierto y el avance del Estado sobre el territorio patagónico, sobre todo, ¿no? En ese momento sale la ley de educación que hace pública, gratuita, laica y obligatoria. Porque así venían en el territorio. Primero el ejército y atrás la escuela. Es que tienen que formar argentinos. No había argentinos en ese momento. La mitad de la población eran extranjeros bajados a los barcos. La otra mitad eran pueblos originarios. Había que enseñar el idioma. Uh-huh. Había que enseñar la idea de patriotismo, de nación, de bandera, himno. Todo. Crear al ser argentino. Y ves, ese es el motivo por el cual aparece la sobre gente. Esos otros cuerpos que no eran argentinos. Sí, claro. Había que generar eso. ¿Y de qué manera? Metiéndote 5 horas por día, todos los días, de lunes a viernes. Previo sable. Con una autoridad en un palacio. Porque si ustedes ven las primeras escuelas primarias de Argentina. El panel óptico, ¿no? Claro, y son palacios. Ustedes ven columnas. Así se llaman hoy día todavía, el Palacio de Educación se llama. Claro, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la escuela primaria, ¿eh? Las construcciones generan mármol. Entonces, claro, en ese lugar a vos, la bajada de línea era... Vigilar y castigar. Claro, vigilar y castigar. Panóptico de... Tal cual. La bajada de línea era impresionante, desde la autoridad, que era el maestro o la maestra, a la que no se le discutía porque tenían el saber, y todo lo que decía la palabra santa. Hay toda una arquitectura del poder, ¿no? Por supuesto. Lo lindo es poder estar para cambiarlo, ¿no? Que lo intentamos. Claro, y poder ver esa arquitectura. La escuela de Mansilla. Ahora, ¿qué momento, ¿no? Para el país y particularmente para la región, porque 11 de septiembre, con Santiago Maldonado desaparecido, digamos, se juntan en términos simbólicos muy fuertes, digamos, ¿no? Porque terminamos festejando. Y sí, porque lo terminamos festejando, porque nos reunimos y festejamos. Eso nos pasa. ¿El día del nacimiento es o del fallecimiento? El fallecimiento de Sarmiento. Ese día, el día del fallecimiento de un genocida que hablaba como hablaba en la Cámara de Diputados. Yo no sé, estuvo dando vuelta por la red de la manera que se hablaba sobre los indios, bueno, eran y salvajes, los aborígenes. Los gauchos y los indios, como... textual, indios, eran salvajes que lo único que sabían era para abono de la tierra si se los mataban. O sea, lo peor es que no era una imagen lo que decía. Hay cartas escritas y firmadas de puño y letra por Sarmiento, digamos, con ese calificativo en notas de diario, etc. Tremendo. Así que sí, es tremendo. Bueno, nada, por eso elegimos nosotros, Vane, salir con Carlos Fuente Alba, porque hay toda una movida, un movimiento de que consigamos que el día del maestro y de la maestra sea el 4 de abril, que sí, hace rato ya, que es en honor buenísimo. Al compañero, hay que pelear por eso, hay que cambiar esa fecha. Y hay que hacer una pelea también, digamos, mediática importante. Totalmente. Porque va a haber mucha resistencia. Mucha. Porque Sarmiento sigue siendo mucha. El grande entre los grandes, padre del aula. Totalmente. Sarmiento inmortal, metido en la cabeza de todos los que hoy están en ciento el y pico de años para atrás. Totalmente, todos tenemos esa idea de docente en la cabeza. Imagínate cambiarla por compañero, ¿no? Que va a ser una lucha importante para poder dar, que estaría buenísimo que se dé. Pero bueno, o sea, sabemos que esto es así. Vane, vamos a cerrar este primer bloquecito sobre el Día del Maestro y de la Maestra, estas reflexiones al aire. Reiteramos nuestro abrazo a todo el colectivo. Mordi, sí, a todo el colectivo y la colectiva. Docente, nos vamos con una musiquita o un corte. Tengo, listo, Santana. Vamos. Matías Santana. Santiago, una persona muy consciente, una persona que todo el tiempo está discutiendo justamente la presión que hoy día estamos sufriendo como pobres, como oprimidos en este sistema capitalista. Creo que se puede vivir integradamente, pero siempre y cuando se estén respetando nuestros derechos, como nosotros igual los respetamos a ustedes. Yo creo que acá, en principio, tendrán que reconocer el artículo 75 de la Constitución. En principio, arrancar por eso. Que reconozcan ustedes mismos y de una vez por todas también hagan valer sus convenios, sus artículos que están en su constitución. Los medios que desinforman a la gente, los medios que crean mentiras, los medios que a nosotros nos están haciendo creer que nosotros somos terroristas cuando no lo somos. Cuando defienden más a un extranjero que a gente que según su constitución somos mapuches. Yo no soy extranjero, yo no vine de ningún barco. Mi abuela no venía de ningún barco, mi abuela siempre vivieron acá. Tienen que respetar un poco más, porque ustedes tienen que respetar a las personas que estaban acá preexistentes a la conformación del Estado argentino. Nosotros estamos de mucho antes, milenariamente estuvimos en estos territorios. 200 años tiene el Estado argentino, nosotros tenemos miles de años. Porque nosotros somos parte del movimiento Mapuche Autónomo de Palma Apu, y planteamos la recuperación del territorio ancestral y sagrado, que para nosotros, volvemos a repetir, para nosotros el territorio sagrado es todo el territorio. Porque el territorio que hoy día tiene su papá Benetton, Lewis, Jaguar, Estene, un montón de terratenientes extranjeros. Mi compañero Santiago también defendió nuestros ideales, también defendía lo que nosotros estábamos planteando como mapuche. Nosotros no nos vamos a pelear contra como decimos, los wincapores. Nosotros no nos interesa el pequeño productor. No le interesa sacarle la comida a la persona que realmente trabajó para obtener esas tierras. A nosotros lo que nos interesa es expulsar a Benetton, expulsar a Benetton que nos usurpó el territorio siendo cómplice con el Estado. ¿Por qué planteamos eso nosotros? Por una necesidad que tenemos como pueblo, de que estamos totalmente empobrecidos, donde nos obligan a emigrar a la ciudad y acá a volver a ser mano de obra barata del mismo hueco que nos sacó la tierra. Entonces hay una necesidad como pueblo que estamos viviendo en la miseria, hay una necesidad que no se sabe, hay una persecución política, ideológica en nuestro proyecto de vida, nuestra propuesta política que tenemos realizado, porque nosotros somos actores políticos, somos revolucionarios de la causa mapuche y eso es lo que hoy día se está persiguiendo, por eso tiene una Facundo detenida. Entonces esa persecución que hoy día está implantando el Estado, respondiendo al sistema capitalista en este sistema, en este Estado, bueno, hoy día con un gobierno neoliberal que apuesta justamente a la defensa de los grandes capitalistas, para nosotros no hay justicia. Volvemos a lo mismo, no hay justicia, porque no podemos confiar en un gobierno, en un Estado, que está siendo manejado por las empresas transnacionales. Se debe a una discusión política que hoy ya no, esa discusión está. ¿Por qué? Porque lo único, que la única respuesta que tenemos del Estado es la represión, el encarcelamiento, la persecución. Entonces sabemos que no le interesa, ni tampoco nos quieren llevar a un debate político real para solucionar estos conflictos. Yo creo que esto se tiene que seguir igual discutiendo, conversando, porque es un conflicto que no es ajeno a lo que hoy día es la política del Estado argentino, no es ajeno a la sociedad, y dejar en claro que nosotros no causamos terror a la sociedad civil, sino nosotros estamos hoy día reconstruyendo nuestro pueblo por una necesidad que tenemos como pueblo nación mapuche, de que nos han expropiado la tierra y que estamos empobrecidos. Y que lo que nosotros planteamos es poder volver a vivir de la tierra como vivieron nuestros abuelos, volver a reconocer nuestras autoridades espirituales, filosóficas que tenemos como pueblo, y que eso es lo que hoy día se está persiguiendo, ¿no? Una propuesta que tenemos hacia el sector oprimido, explotado del pueblo mapuche. Y déjenme hacer un llamado también a toda la gente que salió a manifestarse por la coalición Con Vida Santiago, que hoy día yo di la cara y ellos son los que, esas son mi garantía de que yo sea con vida y van a ser mi protección más que nunca, ¿no? Así que apareció nomás Con Vida del compañero Santiago Maldonado, que este caso no quede impune. Por eso invito a la gente a que siga manifestándose en las calles, y libertad al Lonco Facundo Yunguale, y no es tradición a Chile. Son las 18:54 minutos, estamos en un termo, en la continua, en el teléfono, si te querés comunicar, es el 4483022, estamos hasta las 7:30 y ahora estamos con una invitada en el piso, Sol Guerrero. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Recién llegada a las corridas, pero acá andamos acompañándolos. Bien. Buenísimo. Compartimos con ella hasta el final. Enmarcábamos este programa con la historia de que venimos celebrando, festejando, o no sé cómo llamarlo, ¿no? El Día del Maestro. Conmemorando el Día del Maestro. Sí. Y hablando de lo que significaba para nosotros el tema del desarmiento, uh-huh. En un momento donde el Estado se hace presente para algunos sectores privilegiados de la sociedad, que son las clases altas. En el contexto en que tenemos un desaparecido, una desaparición forzada, la de Santiago Maldonado, hace más de un mes. Pues es una operación conjunta. Claro, pero al tiempo que da, claro, reprime. Claro, pero digo, la misma, si ponemos un paralelo entre ese Estado, campaña del desierto, y esta otra campaña del desierto. Que lo dijo el ministro de Educación. Que lo dijo, ¿no? Esta es la segunda campaña del desierto, lo dijo el año pasado. Lo dijo. Lo dijo en la Patagonia, además. Estamos frente a un emergente donde no se puede no hablar de lo que está pasando en las escuelas, y no se puede no tener, digamos, un relato propio de lo que está pasando con nosotros, porque el relato construido por los medios hegemónicos es el que vemos todos los días en los grandes medios como Clarín, ¿no? Y es ahí donde aparece la imagen. Y ahí donde aparece la imagen, donde aparece la invitación a Sol, que, como decíamos hace un rato, es alguien que trabaja en docencia y en gráfica, porque has cubierto muchas de las manifestaciones que hubo acá en Bolsa. Contanos, Sol, ¿de qué va tu actividad cotidiana? Bueno, no, yo soy docente, básicamente soy docente, y soy docente de este instituto, por suerte, y entre otras cosas, como mucha gente hace cuestiones que las hace por placer, a mí me gusta mucho sacar fotos. Paralelamente, por supuesto que coincido con las intenciones de las marchas, y más aún con estas marchas que se están generando por la aparición con vida de Santiago. Así que cada vez que voy, trato de ir siempre, y en ese siempre voy con mi cámara, porque me gusta tener registro de lo que ocurre. Bueno, en particular con esta marcha del 1 de septiembre, ocurrió que fui como siempre con mi cámara desde el inicio, me fui a Plaza Pagano, casi siempre trato de recorrer la marcha de adelante hacia atrás. Estas marchas para mí son complejas porque varias veces que estuve ahí, incluso la última que fue el sábado, hay alguien que se despega de la marcha y me pregunta que por qué sacó tantas fotos. Yo soy parte de la comunidad ya hace 5 años, pero mucha gente no estoy en todas partes y en todos lados, así que mucha gente por ahí no me conoce, se me conoce más en el círculo del instituto, así que despierto alguna desconfianza seguramente en el interior mismo de la marcha, en el núcleo duro, digamos. Entonces, más de una vez me preguntan por qué saco tantas fotos. Y casi siempre lo que hago es generar confianza diciéndoles que si alguna foto sale con primeros planos, yo borroneo la cara. Le paso como un borrador, como una goma, digamos, donde la cara se ve pero no se ve. Y al mismo tiempo me sorprende porque muchas veces veo fotos que se publican y que nadie se toma el trabajo de borronearlo. Yo lo hago porque es lo que prometo cada vez que me preguntan. Bueno, ese día era tanta la gente que no me preguntaron. Había mucha gente sacando fotos. Podía ser cualquier medio. Había gente de medios incluso. Era un día como muy simbólico, concreto y simbólico por el pedido. Y hacía un mes que se salía por el pedido de la aparición con vida de Santiago. Bueno, y como siempre hago, yo recorro la marcha de adelante para atrás. Me pongo adelante, saco imágenes adelante, después voy yendo para atrás. Después saco de atrás para adelante. Bueno, trato de cubrir todos los espacios. Y ese día, cuando estábamos ya cuando habíamos llegado a la ruta, que la consigna era no bajar, como era casi previsible, hay muchos compañeros que bajan, producto del impulso, ¿no? De querer insultar, de querer ir a gritar, de querer hasta tirar alguna piedra, cosa que la veo más que razonable. Y se genera un encuentro entre propios y los que querían tener cierto enfrentamiento, porque además era, creo que la primera vez, por lo menos desde que yo voy a las marchas, que la gendarmería se hacía visible. Hasta ahora íbamos a la gendarmería y no había nadie. Se pintaba con aerosol, pero esta vez había 3 o 4 gendarmes en la puerta y ya esto generaba una cosa, ¿no?, de provocación que hacía razonable que la gente bajara a querer gritar desde más cerca, digamos. Bueno, bajaron algunos compañeros y en un momento yo, sacando fotos, pareciera ser, desde la perspectiva donde yo estoy, que entra otro grupo que no era el mismo que de los compañeros que sí venían con nosotros desde la marcha. Bueno, yo saco fotos, así que en esa barrida, digamos, de fotos que fui sacando, veo a uno que logra que cuando ya salen todos los gendarmes, un grupo de, no sé, serían más de 20, que salen como una especie de scrum y se posicionan adelante de la puerta para proteger la puerta. Uno de ellos logra pasar la tranquera, digamos, acercarse y se pone a pintar sin que nadie tuviera intervención en esa acción, cuando sería casi en la sangre de cualquier fuerza de seguridad, ¿no? La sangre es inmediatamente se despega a uno, lo agarra. Claro, además, inmediatamente. Siendo uno. Bueno, sí, pibe, ¿por qué te arriesgas a tanto? No, claro, o desde la visión del otro, ¿qué pasa? Que lográs llegar tan cerca, porque hasta ese momento eran 3 o 4 que solamente desde la distancia insultaban, gritaban, y después vinieron las molotov. Así que bueno, saqué una secuencia, porque esa no es la única foto, hay fotos fotos anteriores y posteriores a esa situación, en la que él se acerca, provoca, se retira, se acerca de nuevo, provoca hasta que logra pasar, pinta al lado. Y vuelve a provocar y se va. Hay una secuencia de unas 7 fotos más o menos. Bueno, como suelo hacer, terminé la marcha, mi cámara terminó empapada mal, así que pensé que no tenía más vida esa cámara porque estaba mojada y yo no la quería guardar. Hasta el final no la guardé y llegué a mi casa, como siempre, y me pongo a editar. Y genero, lo que hago es seleccionar, pues no pongo 120 fotos, selecciono un grupo. Y en el medio de ese grupo levanto en el Facebook, que en general mi Facebook tiene mucho que ver con relatos, cosas que yo pienso, y fotos e imágenes de todo tipo. Y en ese medio del álbum ese que había generado estaba esta foto. Y se ve que, recién les contaba a ustedes, que esa foto fue vista antes de que yo la viera, porque yo, estando en el lugar, vi la secuencia completa y vi más acontecimientos. O sea que esa foto era parte de los acontecimientos. Pero ese registro que tuvo la gente de la foto La vi yo después. Claro. Cuando empezó a compartirse, sí. A preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y cómo puede ser? Y claro, yo ahí lo que logré hacer por medio de la mirada de la gente es recordar esa secuencia y también empezar a interpretar lo mismo que fue interpretando la gente, claro. ¿No? Que, ¿qué? Que esta acción pareciera ser, yo no sé quién es el chico, ni, pero pareciera ser que fue una acción, y recordando toda la situación anterior y posterior, de alguien que estaba... Que tenía el permiso de hacerlo para generar, claro. Esta cosa de provocación y envalentonar más, ¿no? Claro, exactamente. Ya pues el hecho de que no se lo corrió, ¿no es cierto? No se lo corrió, no se le hizo nada. Mm. Se lo dejó pintar al lado de ellos a 2 metros, asesinos. Claro. Y una de las cosas reacción. Que a mí más me hace vibrar fibras que uno pensaba que eran antiguas ya. Y que las pone nuevas de nuevo es esta sensación de que en quien puedo llegar a generar confianza termina siendo en la acción política, en el campo de la acción política y de las acciones sociales así estructuradas, digamos, ¿no? Que no sabes con quién estás, porque claro. Esa persona estaba dentro de la marcha, sostenido por la marcha y hasta incluso capaz que hasta contenido por la marcha. La marcha en sí misma no pudo ver allí un sujeto dispuesto a, ¿no? Dispuesto a hacerle daño a la marcha. Sí. Dispuesto a hacerle daño a la marcha. No lo pude identificar. Y esto es... yo no lo recordaba desde los 80, que he terminado, digamos, 80 y pico. Es decir, salido de la dictadura... que la mano de obra desocupada esa que se decía estaba efectivamente infiltrada por todos lados, en todos los institutos docentes, te los confundías, eran tan peludos, barbudos y revolucionarios como uno, iban a la lucha igual que uno. Y de golpe eran... Se mimetizaban absolutamente con esa intención, es, ¿no? Es eso, escúchame, Sol, ¿alguna repercusión en el marco de lo legal hubo con respecto a estas cosas? ¿Sabés si hubo denuncias sobre... este sujeto, de tratar de identificarlo, quién es, digamos, indagaciones o presentaciones a la gendarmería, así cómo es que puede ser, nada en ese campo sucedió? La verdad es que no, los efectos fueron más bien vinculados a lo mediático, llamadas telefónicas de 2 o 3 medios, incluso página 12. Ah, otros medios, sí. De página 12. Ahora nos contás esa experiencia después, porque me parece que estamos al aire, Marquitos. Sí, ¿qué tal? Acá tenemos una linda comunicación. Bueno, hablando de lo que... ¿me escuchás, Federico? Sí. Bien. ¿Se escucha bien ahí? Yo. Bien, bueno. Nada, estábamos hablando de lo que implica... trabajar un emergente, como es el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en las escuelas. Y bueno, vos sufriste el viernes pasado, ¿no es cierto? Una situación que no es beneficiosa para nadie, y bueno, menos para quien la sufre, ¿no es cierto? Que yo no podía hablar, digamos, de cumplir esta medicina de sanción y ese tipo de cosas, ¿no? Con las madres presentes, por si llevaba el brazo y demás, ¿no? Eso fue, digamos, el hecho en sí, ya para no contarte paso por paso lo que ocurrió, eso fue lo que hizo la policía, básicamente, hasta que, bueno, definitivamente irme después de esta situación a la escuela de al lado. Pero inmediatamente luego que se hizo un post en el resto de Chicos, vamos a aguantar un cachito del audio de Fede, sí, porque aguarda, el voz está escuchando bien. Estamos teniendo un problema con la salida acá en el Sol. Para continuar con el día del maestro, a ver si recuperamos esto, poneme Sol. ¿Qué dije? Sol, a vos. Te estoy pidiendo a que trabajes de allá. Me equivoqué. Vane o Ro, ¿podés poner un separador? Sí. ¿A Evo lo podemos poner? Tenemos una desorganización acá nosotros de nivel. No tenemos operadora. Se nos vino la operadora para acá. Paren, que quiero. Esta entrevista me parece súper, hiper importante. ¿Está al aire el compañero? Y es necesario que todos escuchemos la experiencia de Fede. ¿Está al aire? Sí. Sí. Estás acá, ¿no? A ver. Aguárdame, ¿no? Tenemos un micrófono acá en el piso. ¿Me escuchaste, Fede, todavía? Ah, buenísimo. Claro, sí, porque somos tres. De pensamiento pro capitalista, pro imperialista, menos pro colonial. No entiendo. Porque el profesor o profesora es el mejor instrumento de la liberación de un pueblo. Porque está con el niño, está con el estudiante. De poetas y poetisas. Vamos a probar de vuelta. A ver, Fede, ¿puedes hablar? A ver si me escucho. ¿Estamos bien? Bárbaro, bueno. Genial, ahí salió. Vamos, salió rodando. Fede Mendoza, docente de de Florencio Varela, la Escuela Técnica de Florencio Varela, la Escuela 4, el viernes pasado. Bueno, ahora nos contás de vuelta porque no salió al aire qué es lo que pasó el viernes pasado con la intervención de la policía en la escuela. ¿Cómo es que llega la policía ahí? O sea, ¿por qué llega la policía ahí? La policía llega ahí, no, no, yo quiero mencionar una vez sobre el tema. Es un dato importante eso, ¿no? Porque eso es una de las chicas, pero otra de las chicas, hija también de esta misma mujer, vino a la movilización a apoyar. Es bastante raro y vemos esta situación que hay dentro de esa propia familia, ¿no? Claro. Escúchame, tengo una pregunta. Te habla Facundo Vidal, de acá de Bolsón, compañero de Marcos. Concretamente ahora, tu situación, ¿en qué situación se encuentra? Porque evidentemente te dirigieron para marcarte, para ir a apretarte, para ir a presionarte en una escuela con un arma en la mano. Compañero, ¿en qué situación estás ahora? ¿Estás siendo contenido por el sindicato? ¿Estás bien apoyado? ¿Te sentís tranquilo? ¿Cómo está la cosa ahora, cumpa? Mira, yo me siento muy tranquilo porque es un dato que no es menos importante, ¿no? Porque si esto hubiese sido un docente que no, digamos, una participación activa, porque yo soy participante activo, soy miembro de una agrupación docente, se llama Tribuna Docente, hubiese sido el caso, hubiese pasado, digamos, desapercibido, ¿no? Y sí, con esto, vamos a presentar, digamos, la fiscalía, vamos a hacer una presentación. Los que intervinieron en esta situación, así que eso en primera instancia, el jueves. Yo el día lunes, el mismo día viernes, de hecho, hice una denuncia a la comisaría tercera que tiene jurisdicción en el mismo lugar donde, digamos, está la escuela Bien, te hago una preguntita más. Cetera, yo no sé si la considerarás pertinente o no, pero Cetera se acercó a vos, te ofreció contención, está cerca, o esta cosa a veces un poco miserable que tenemos entre agrupaciones o sindicatos en la base docente no permite que se amplíe la base de solidaridad y de apoyo para avanzar en estas cuestiones judiciales. No, mira, yo la presentación la voy a hacer, yo tengo pertenezco a una agrupación, sí. En provincia abiertamente, el Partido Obrero. Está muy bien. Perfecto, excelente. Excelente, a cualquier compañero y compañera. Absolutamente, absolutamente. Escúchame, ¿y la situación en la escuela hoy cómo está? ¿Cómo están los pasillos de la escuela? Con la situación, repudiaron también la intervención de la policía dentro de las escuelas, de que yo todavía no estoy bien de la vida dentro de la escuela, me voy a enterar el día viernes, ¿no? Cuando vaya, porque yo voy a... A ver, Cumpa, se escucha un poquitito mal, a ver mientras retoma la señal, te quiere hacer una pregunta una compañera acá, Sol Guerrero. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mi pregunta era vinculada a qué manifestaciones concretas vos tuviste de parte de los estudiantes, qué te manifestaron ellos y cómo viviste el acercamiento de ellos vinculado a acompañar esto que vos hiciste y la reacción que generó, ¿no? ¿Qué manifestación concreta de parte de ellos hubo, de tus alumnos, digo, ¿no? Mira, te escuché medio cortado, pero a ver si la pregunta fue qué repercusión hubo dentro de mis alumnos. De tus alumnos en particular, sí. ¿Qué te manifestaron al respecto de lo que ocurrió? No, mira, yo tengo una relación extraordinaria, particular. Bueno, porque tengo materiales para trabajar. Imagínate que estoy trabajando muy fuertemente la desaparición forzada de personas. Claro. Que vengo pasando la noche los lápices, pasé el otro día. Vamos a... Sí, se nos va la voz. A ir con... Sí, por una lástima. La verdad que es una lástima estos celulares del pirimponcho. Es así cuando estoy dentro del aula y me doy cuenta que no puedo expulsar una palabra demasiado lodosa, me salen estas palabras de canción infantil, pirimponcho. Escúchame, yo no sé si no tenemos ahí... Sí, podemos salir con lo que teníamos programado. Dale, nos metemos de vuelta en el tema de Santiago Maldonado. Nos ha sucedido que hemos sido interpelados nuevamente, incluso como docente Sol, por cómo estamos pensando, digamos, la situación mapuche en términos de educación, digamos. ¿Cuánta conciencia estamos construyendo desde el sistema educativo, sobre todo en la Patagonia, claro, para que la población que se nace, se cría, se educa y termina viviendo en la Patagonia, tenga conciencia del territorio en donde está? Y la cuestión mapuche está vista de una manera todavía muy desde el poder central, hegemónico, sí, histórico, ¿no? Así que vamos a escuchar a Maristela Svampa, ¿te suena? Sí, me suena. Maristela Svampa, una socióloga... antropóloga, me parece que también. A mí no me cae muy simpática Maristela, porque dice a veces cosas que me parecen inconvenientes, pero está claro que viene sosteniendo una militancia desde la construcción científica para intervenir sobre la problemática del territorio, y acá nos habla un poquitito sobre territorio y cuestión mapuche en el marco de Vaca Muerta. Maristela Svampa. Maristela Svampa. Efectivamente, luego de firmar el acuerdo en Chevron e YPF, finalmente no se pudo avanzar demasiado con la explotación en Vaca Muerta debido a los bajos precios del petróleo. Sin embargo, ese convenio instaló una suerte de marco, de modelo que se repetiría la firma con otras empresas y que está a la espera de la suba del precio, porque efectivamente el nuevo gobierno, el de Macri, ha hecho una apuesta muy fuerte a la explotación de los combustibles fósiles y sobre todo de los hidrocarburos no convencionales aquí en Vaca Muerta. No en vano, no es casualidad que se haya iniciado una fuerte campaña de demonización del pueblo mapuche y de su lucha, sobre todo desconociendo los derechos colectivos de los pueblos originarios, toda la legislación internacional, nacional y provincial. Efectivamente existe y que desde el gobierno se desconoce en función de un modelo de demonización que busca mostrar a los mapuches como un pueblo eminentemente violento. Esto, lo decíamos recién, marca un claro retroceso, para la lucha del pueblo mapuche y el reconocimiento que en la sociedad esto ha tenido, porque durante 10-12 años había habido un avance, pese al avance del extractivismo, pese a ello, ha habido un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, y sin embargo ahora lo que encontramos es que periodistas, medios de comunicación pueden expresar abiertamente un odio racial y un desprecio por los derechos colectivos del pueblo mapuche. Claro. Estamos, en un momento en el cual el gobierno busca crear un consenso antiindígena. A mí me hace recordar mucho, salvando la distancia, con lo que ocurrió con los movimientos piqueteros, cuando se logró crear un consenso antipiquetero, tratando de identificar al piquetero como un militante violento. Bueno, creo que estamos acá, efectivamente, ante el intento de demonización, que busca instalar un consenso antiindígena ante una sociedad que históricamente, hay que decirlo, ha sido muy indiferente, ¿no? Y le ha dado las espaldas a los pueblos originarios. Son varios los frentes que hay que desarrollar, porque hay una batalla simbólica y cultural, como decía Quique, que es necesario dar en una sociedad tan indiferente, como decía en el caso argentino, respecto de los derechos de los pueblos originarios. Así que ahí más que nunca creo que tenemos que estar presentes, tratando de intervenir en los medios. Y bueno, además hay una lucha política que implica alianzas, tender puentes entre los distintos sectores en lucha, entre los distintos sectores del pueblo mapuche, que hoy más que nunca deben ser un solo bloque ante un poder que busca decididamente atropellarlos y no respetar sus derechos, y no solamente en lo simbólico, sino en términos, como decía acá Quique, estamos ante una embestida que implica violencia por parte del Estado. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, te traga saga tras saga. Bueno, acá estamos ahora con Julio Gaucho, es secretario general de SUTEBA, Florencio Varela, ¿es así? Así es, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Bien, bueno, con un programa en el que veníamos hablando de los emergentes y cómo se tratan en las escuelas, el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y cómo hablamos hace un ratito con Federico, que nos contaba más o menos, pudimos escuchar algo, cómo fue la situación con él, ¿no? ¿Cómo la vivieron ustedes y cómo actuaron frente a este caso? Mirá, nosotros vemos con mucha preocupación esto que habilitó el gobierno, que es una línea de denuncia y de enfrentamiento con la comunidad, ¿no? O sea, hostigando y de alguna manera cooptando a través del blindaje mediático y construyendo sentido común en el sentido de todas las hipótesis que tiran sobre el caso de Santiago Maldonado, y bueno, que hacen que la gente reaccione, por suerte, en una mínima proporción. Fueron muy pocos casos, pero tuvimos, aparte del caso del profesor Federico Mendoza, tuvimos en otras tres escuelas secundarias y en dos primarias tuvimos, la verdad, que la presencia de padres que se acercaron a interpelar porque no querían que sus hijos... Pero compañero, te habla Facundo Vidal Domínguez de acá, del Bolsón. Escúchame, ¿pero algún otro caso con presencia policial? No, por eso quería hacer la diferenciación. Nosotros lo que te decía que vemos es que el gobierno habilita este accionar. Habilita en principio con el tema, con lo de la familia, ¿no? Pero el caso de Federico Mendoza toma un relieve muy particular y muy, la verdad, que muy peligroso para lo que nosotros creemos, que es en la presencia policial, porque acá una mamá no solo acude a hacer, a manifestar su rechazo al tema de que se trabaje con Santiago Maldonado, un rechazo que lo hace, cuando los derechos humanos son un eje transversal a todas las materias, cuando se educa para la democracia, cuando se educa a estudiantes libres y críticos, eso es lo que hacemos en las escuelas. Pero acá la mamá no solo se acerca a hacer este acta donde intenta manifestar sus intenciones, sino que aparte llama al 911. Y acá es lo complejo, donde se apersona personal policial e interpela al docente haciéndole preguntas sobre la tarea pedagógica. Eso es una barbaridad por todos lados, nosotros lo repudiamos. Hicimos una presentación en el día de la fecha ante la máxima autoridad educativa del distrito, que es el jefe distrital, y mañana convocamos de urgencia una reunión de delegados, ¿sí? Para poder pasarle material a los compañeros delegados, para que esto llegue a las escuelas, para que llegue con claridad nuestro repudio, para también poder dar la discusión, porque estos son este tipo de acciones autoritarias son primero que se vienen repitiendo y que me parece que vinieron para quedarse. Una pregunta, compañero, desde tu saber sindical. Sí. ¿Se está violando alguna ley particular con la entrada de personal policial armado a una escuela? Sabemos que esto en el ámbito universitario está normado por ley a partir de lo que fue el estado represivo en la Argentina, pero sobre secundarias y primarias, ¿hay alguna normativa que nos cuide de eso? Mira, hay una normativa como hay a nivel universitario, no hay. Lo que sí hay una circular del área de psicología que establece pautas para que para el ingreso o no, ¿sí?, según en qué circunstancias, de las fuerzas policiales dentro de la institución escolar. Hay una circular muy clara y como a modo de protocolo en ese sentido. Yo te puedo hablar, inclusive, en mi caso, como director de una escuela secundaria, aparte de mi cargo en el sindicato, que digo, hay criterios por parte de la autoridad educativa de la escuela para que, para el ingreso no solamente de la policía, sino de cualquier persona ajena a la institución. Pero en el caso de la policía, por la valoración que se hace desde la sociedad, por la construcción que hicimos como sociedad en cuanto a los derechos humanos y a la desconfianza que uno tiene también de la policía dentro de la escuela, hay como normas implícitas y que uno después discute con el personal de que la policía no tiene que entrar a la institución educativa. Y esto lo sabemos todos los que estamos en una escuela, lo tenemos muy claro. Y sí, trabajamos en el sentido. Por eso digo, pero desde lo normativo tenemos esta circular, que creo que es la 15, que esa circular es la que se usa en la área de psicología, porque ha habido otras situaciones que han entrado la policía en situación de persecución, según dicen ellos y demás, que en realidad han intentado en algunas escuelas secundarias levantar a los pibes que estaban en la puerta de la escuela mientras esperaban para entrar o a educación física o a una materia contra turno. Claro, y la verdad es que cuando la cana es la misma que la que estuvo siempre. Claro. Lo que pasa es que cambian las órdenes. Y ese es eso es lo que nosotros estamos dejando en una clara evidencia del accionar autoritario de este gobierno, ¿no? Es la discusión que nos atraviesa en estos momentos con el tema Santiago Maldonado, ¿no? Ellos están queriendo poner el eje en el personal policial y nosotros estamos peleando por poner el eje en la dirección política de la fuerza de represión. Pero escuchame, yo lo primero que te dije fue que acá el gobierno habilitó una línea de denuncia y de persecución y de enfrentamiento. Cuando decís una línea, ¿estás hablando de una línea de teléfono? No. Yo estoy hablando una línea de expresión. Claro. Una línea política. Pero a ver, esa línea política, por ejemplo, para tener idea hacia dónde quisieran ir ellos, se formaliza en la ciudad de Buenos Aires con un 0800. Ahí sí es una tremendo, línea de teléfono. Tremendo. Pero acá hay una línea política, hay una bajada, acá le faltaron la mano a la fuerza de seguridad, y la verdad que en el fondo lo que hay, y que nosotros también lo vivimos cuando quisimos instalar la escuela itinerante, es la represión de la protesta social. Claro. Entonces, cuando vos ves el marco político neoliberal que se está empezando a implementar, sobre todo, que toma ahora otra ascendencia en el contexto de las elecciones, vos ves que se van a venir medidas antipopulares y obviamente lo que quieren reforzar justamente es esa línea represiva. Había hoy una marcha respecto del caso Maldonado y de lo que le pasó al compañero Federico Mendoza en Varela. Contanos un poco qué pasó en esa marcha, como para ir cerrando, bueno, y más o menos que si hubo apoyo de estudiantes, si aparecieron el centro de estudiantes, si fue solamente del gremio. No, esa es una marcha que se venía gestando ya, con mucha preocupación por parte de organizaciones, de organismos de derechos humanos, digo, y teníamos, por supuesto, nosotros tenemos la particularidad justamente de los casos estos que habían pasado en las escuelas, donde se habían, esto que te contaba, que se presentaron padres, madres a tratar de evitar que los docentes trabajen lo que nosotros habíamos propuesto en el marco de CETERA, que es en el día del detenido desaparecido, trabajar con orientaciones didácticas para los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Entonces veníamos viendo eso, pero aparte otras acciones también que la sociedad viene percibiendo, en el sentido de lo que te decía. Digo, detenciones arbitrarias, cacheo, acá han detenido más de una oportunidad, colectivos, como pasaba en la dictadura cívico-militar, y han hecho bajar a la gente y han hecho una requisa. Eso es una barbaridad. Nosotros no lo queremos permitir. Digo, eso venía en ebullición, y con lo que pasó con el profesor Mendoza el viernes, terminó de poner fecha y concretarla, que y hoy se desarrolló, y la verdad que hubo 5.000 vecinos, marchamos sin banderas, porque queríamos que no se atraviese por lo político partidario, esto es así. Así que había muchos guardapolos blancos, había muchos pibes con la mochila colgada que se ve que venían de la escuela, había muchas familias, y la verdad que esos son los resortes que nosotros queremos saber y tener confianza de que están activos, ¿no? Nosotros dijimos como sociedad, una sola vez dijimos nunca más, y un nunca más para siempre, ¿no? Claro. Bueno, Julio, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, seguimos ahora con el programa Un Termo, que va todos los martes de 18:30 a 19:30. Nos despedimos. Un abrazo, compañero. Y estamos en contacto. Estamos en contacto por cualquier cosa. Sí. Dale, hijo. Nos vemos. Gracias. Abrazo. Chao. Bueno. Vamos. Tremendo lo que está pasando. No, sigamos corrido que nos quedamos sanguchitos. Vamos a cerrar la entrevista que veníamos charlando con Sol sobre las repercusiones, y estábamos medio pisando el tema de lo nacional, de cómo había repercutido a ese nivel. Contando que esta, en esta recorrida de la foto y la imagen, que aclaro que al principio se viralizó. Sin que yo pudiera hacer nada, se viralizó con la imagen. De hecho, hubo un posteo que era ya no lo podés parar, de vos, todo si negativo, quisieras, ¿no? ¿Se acuerdan? De sí. Todo negativo, que decía, bueno, tenía como un globito de diálogo que decía pinta tranquilo, qué sé yo. Y yo, la verdad es que me daba como satisfacción y bronca, digo, pero es mi foto. Los que sacamos fotos tenemos esa cuidado, cuestión. Claro, ese cariño. No, claro, cariño, pero esta cuestión del derecho de autor, para el fotógrafo no va mucho, la foto se va y nadie pone foto de uno, si pone un texto, si pone un libro, un cuento o algo, nunca se olvida del autor, pero la foto siempre se despega. Entonces, después, a raíz de una periodista de la UBA que hace una investigación acerca de fotoperiodismo e historia, ella es la que me busca, me rastrea y me encuentra, me dice, ¿esa foto es tuya? Y yo le digo, sí, esa foto es mía. Me dice, bueno, me hace una nota que la publica en su portal, digamos, en su web. Y después, bueno, me llamaron de un medio de Esquel, me llamaron de Página 12, me causó mucha... me sorprendió, iba a decir gracias, pero no gracias, sino que me sorprendió que la gente de Página 12 me hizo 1000 preguntas para dar cuenta y confirmar que yo era yo, que yo era la que sacó la foto y que la foto era cierta, que no era un montaje, porque dice, la chica me decía, que les llegaba tantas cosas, tanta cantidad de cosas, que ya no saben qué es verdad, qué es mentira, qué es relato, qué es... Esto es muy tremendo lo que está pasando en términos globales, ¿no? Claro. Lo que está pasando con cómo se está construyendo verdad y objetividad en estos momentos en la sociedad. Ahí nos está diciendo algo, Vane. ¿Qué dice Ro? Que nos vamos a ir con la nota del sindicato de Moni. Sí, vamos a terminar. Hacemos así, Vané. Recuerden que sí. En teoría es hasta las 7:30 el programa. Sí, sí, ya sabemos que estamos pasando, pero bueno, son momentos en donde hay mucho material y tenemos que aprovecharnos y estiraremos un poquitito todo. Más. No le estamos robando aire a nadie, así que. Dale. Tranquilo. Vamos. Bueno, así que así fue. Me llamaron a página 12 y lo que tengo entendido, según una de las personas con las cuales me comuniqué, que se llama Cora, ahora no me acuerdo el apellido, que ella estaba recopilando, porque es una investigadora en esto del fotoperiodismo y la historia, recopilando imágenes y relatos para hacer alguna presentación. Yo no sé qué nivel de posibilidades o de inserción tiene una presentación para dar cuenta de que las imágenes también respalden, ¿no? Claro. Los acontecimientos. Así que hasta ahí es lo que sé. Bueno, y así fue. Está pensando mucho el tema en la producción, decíamos, fuera del aire, la producción audiovisual, tanto claro. Fílmica como fotográfica, porque pareciera ser, y por eso capaz que está tan intervenida, para que también entre en duda, digamos, de si lo que estás viendo es o no, porque ahora con el caso Maldonado, por ejemplo, se está hablando de que hay mucho material fílmico o que ha sido destruido, o que no está siendo mostrado, oculto, o algo que podrían dar cuenta que la cosa fue para un lado o no, y digamos claro. Que ese material se visualice, se haga público, tuarse las cosas para... Claro, para lo que pasa es que las acciones que tienen que ver con la misma intencionalidad, que en la época del proceso, en los 70, tenía que ver con la persecución y demás, en este contexto virtual digamos, se modifica mucho las formas de representación. Es decir, yo puedo hacer un relato en los 70 de lo que ocurrió en algún momento determinado y se vale de mi relato, y ahora hay gente que está con su cámara, que filma, claro. Que saca fotos. Entonces, el contexto es absolutamente distinto. Vos decís que son mucho más sujetos los que terminan produciendo ese relato y no un núcleo tan académico, tan cerrado sobre ciertos sectores. No se puede pretender que las intenciones de sojuzgar, de dominar, de intervenir, sean lineales y prolijas, entre comillas, cuando vos tenés a una comunidad que también tiene los ojos puestos en los acontecimientos. Clarísimo. Entonces ahí, clarísimo. El mínimo error... pasó con las imágenes que toma la gente de la represión en Capital, claro, cuando fue la marcha de Santiago, el mismo día. Claro, pero al mismo tiempo empieza a pasar esto que decía Sol, esa producción de imagen... Hasta incluso está puesta en duda. Después también. Se pone en duda, por supuesto. Porque vos sabés que existe la posibilidad tecnológica de construir una imagen que aparentemente da cuenta de lo real y que se vea como real esa imagen, pero aunque no lo es, está construida virtualmente. Sí. Bueno, Sol, seguiremos disfrutando, porque la verdad que las tiras de fotos de las marchas que van saliendo por Facebook, además utilizás mucho el blanco y negro, básicamente utilizás el blanco y negro, no he visto fotos en color sí tengo fotos en color, pero en muchos casos uso el blanco y negro. Ajá. Van dejando también un registro en nuestros muros de lo que es la militancia y la movilización en las calles de Bolsón, así que te agradecemos por todo lo que compartís de lo que vas haciendo, y bueno, nada, nos seguiremos viendo en las marchas. Gracias por acercarte. Muchas gracias a capaz ustedes. Que contamos con ella después en algún nuevo programa que donde ¿cómo no? Por otros pagos. ¿Cómo no? ¿Qué estamos haciendo? Nos vamos a ir. Les cuento con qué nos vamos a ir. ¿Cómo decís? No te escucho, Vane. Vamos con Moni y toda la info que tenemos esta semana Moni. Del gremio, de nuestra sede. Ahí vamos. Que tenemos varias novedades, así que nos vamos con eso ahora. Perfecto, vamos a tratar de seguir manteniendo el espacio sindical con Moni en el piso o con Moni audios. Grabada. Audios de pura información sindical y van a escuchar también a las compañeras de Cipolletti. Me está echando a las patadas, me sube el volumen para echarme a las patadas. No me pelees al aire, te pido por favor. No fuimos. Sí, váyanse. Te desconcentré, Vidal. Ahí, te desconcentré. Dale, vamos. La semana que viene voy allá yo. Nos vemos. Buenas tardes, compañeros y compañeras docentes. Soy Mónica, la secretaria adjunta de nuestro gremio acá en Bolsón. Me comunico con ustedes a través del programa para informarles sobre las actividades gremiales de esta semana. El próximo viernes 15 se llevará a cabo un congreso en la localidad de Conesa. Por lo tanto, convocamos a asamblea mañana, miércoles 13 a las 19 horas en nuestra sede para elegir congresales. Los temas a tratar son el análisis de la ESRN, el anteproyecto de concurso de ingreso y ascenso de cargos intermedios en las escuelas de educación técnico-profesional, el sistema Comunicarnos, del cual algo estuvimos hablando en el programa anterior, el análisis de la paritaria salarial que se está llevando a cabo en el día de hoy y otros temas que consideramos muy importantes, como el aumento en el pago de la movilidad para los docentes de escuelas rurales, el transporte para los niños y niñas que concurren a escuelas rurales y la situación de las compañeras supervisoras de nivel inicial de la localidad de Cipolletti, de lo cual se cumple un año justamente el día 15, el día del congreso. Los compañeros de Cipolletti nos piden acompañamiento en este caso que ya lleva un año sin resolverse y sin que nuestro gremio tome medidas políticas fuertes. Es muy importante la participación de la mayor cantidad de compañeros y compañeras, tanto en la Asamblea como en el Congreso, pues hay temas que afectan a todos los niveles. Con respecto a la SRN, los docentes de media debemos participar en los debates, pues el gobierno provincial sigue adelante con el proyecto, desoyendo las voces de quienes sufrimos las irregularidades y los excesos de esta reforma, que cada vez más pone de manifiesto que es una flexibilización laboral. Ya hasta los padres están dando cuenta de las fallas de este sistema. La profesora Gabriela Lerzo, directora de nivel medio, sigue insistiendo en que la nueva escuela funciona de maravillas, da conferencias y entrevistas en ese sentido. Nosotros sostenemos que en el único lugar en que funciona bien es en su cabeza. Por eso convocamos a los y las docentes del nivel para que se acerquen a la sede y en la medida de lo posible vayan al Congreso para que las demandas y las críticas no queden solo en la sala de profesores. De la misma manera, creo que todos los temas tienen muchísima importancia. Por eso los y las esperamos mañana en la sede. Les envío un gran abrazo y les recuerdo para que no nos avasallen debemos militar, ni un paso atrás en los derechos conquistados. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho. Hola, soy Paula Frese, supervisora titular de educación inicial. Me comunico por este medio para contarles cuál es la situación que estamos atravesando desde hace casi un año con una compañera con el mismo cargo, titular, por concurso. Hemos sido destituidas por defender el derecho a la educación de decenas de niños y niñas para el ingreso a sala de 4 años acá en Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Ambas fuimos separadas de nuestro cargo luego de acompañar a las familias en un amparo judicial, el cual fue favorable, que debía garantizar el gobierno la escolaridad de todos esos niños y niñas, y muy lejos lo que hicieron al quinto día hábil de su resolución es separarnos. Y al ser separadas de nuestros cargos, lo que hicieron es apartarnos a partir de unos sumarios ilegales e ilegítimos. ¿Por qué digo que son ilegales e ilegítimos? Porque fueron firmados por un solo vocal gubernamental y no pasaron por la Junta de Disciplina ni por el Consejo Provincial de Educación. Llegamos al final del programa y acá nuestro compañero Facundo huyó. Se fue. Favorido. Se fue. Y así gracias, te queremos también, nosotros te queremos también acá. Bueno, llegamos al final del programa, la verdad que bastante intenso, con muchos contenidos, mucha gente linda hablando, gracias Sol, gracias. Muchas, Sol, muchas cosas. Julio, Federico, que salieron, digamos, uno más o menos bien del otro, con todos los problemas que tuvimos de comunicación, porque mi teléfono anda mal, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Sí. Y esos cablecitos que hay que arreglar. Así que bueno, nada, nos despedimos hasta el martes que viene. Ahora sí, Facu. Ahora sí. Del otro lado de la pecera, riéndose. Hicimos formar el saludo de despedida. Martes 18:30, 19:30 por ahora. Un termo. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un termo. En el aula.